He tomado mil botellas para olvidarte, pero no lo consigo. No sé por qué aún te sigo. No sé qué pedo conmigo. Quise tirar el suéter que dejaste, pero no he podido. Porque no me decido. Si me quiero, te olvido. Eres como la cruda, siempre digo que no vuelvo a tomar. Pero cuando llega el viernes ya te vuelvo a necesitar. Ya que estoy echándote de menos y tomando de más. Porque hace meses que te fuiste, pero de mi mente aún no te vas. Porque me ayuda a pensar que tú no te has ido y que quizás volverás. Quererte tanto me tiene de antro en antro, llorando mientras canto en cada peda, hablándole a todos de ti. Me duele un chingo que ya no estés aquí. Qué mala paso, la verdad. Y es que el hueco que dejaste otra morra no lo llena. Mirando al cielo esperando un mensaje que no llega. No puedo estar sobrio porque tú a mí ya no me amas. Esto me tiene saliendo 8 días a la semana. Eres como la cruda, siempre digo que no vuelvo a tomar. Pero cuando llega el viernes ya te vuelvo a necesitar. Ya que estoy echándote de menos y tomando de más. Porque hace meses que te fuiste, pero de mi mente aún no te vas. Ya que estoy echándote de menos y tomando de más. Porque me ayuda a pensar que tú no te has ido y que quizás.